Buenas noches a todas y todos, queridos cabareteros de la web, que habéis venido a la función de hoy. Este programa siempre se hace a salto de mata, ese es nuestro sino, lo que quiere decir que somos expertos en cambio de planes, improvisación y todos esos valores que horrorizarían a un buen alemán. Pero queremos contarte la realidad, no invadir Polonia. Así que estás en el sitio adecuado del dial web. El invitado de esta noche es menos escueto en sus palabras que otros que por aquí pasaron, o más minucioso. Por una causa u otra, el programa se nos va a alargar tanto que hemos tenido que hacerlo en dos partes. En esta primera, Luis Méndez, de profesión lacayo, nos va a presentar a los comensales que se dieron cita en la mesa de los señores Bernárdez Lusquiños. Y no le va a dar tiempo a más, porque cada uno de los invitados tiene su historia, antecedentes que hacen posible su presencia en la cena de Nochebuena. En la próxima entrega, el lacayo nos contará los extraordinarios sucesos que allí ocurrieron. De esta manera tan simple, la trilogía dedicada a la crisis pasa a tener 4 capítulos. ¿Improvisando? Sí, pero no vamos por ahí recalificando países como su teutona presidenta. Señoras, señores, distinguido público, tomen asiento en el lujoso local y gocen. Gocen hasta creer que la propiedad no es un robo, con la función de esta noche que se llama la cena de Nochebuena de los Berlusquiños. Primera parte. Son el fundamento de la paz. Los hugueses son el fundamento de la paz. Duermen sin parar, con sueños de algodón, nunca hablan del dolor, les basta con su coche y con su amor. Son gente que nunca pregunta ¿para qué? Los burmanos son, los hugueses son, gente que nunca tiene sed. Los burmanos son el excremento de la paz. Los bugueses son el excremento de la paz. Van en coche al mar, se compran un amor y en pisos de alquiler se visten de aventura y de placer. Sin más que dar unos cuantos duros por mes, los burmanos son, los hugueses son, eso que yo no pude ser. Soy un lacayo. Sí, no se extrañen. Antes de serlo en casa de los Bernárdez, lo fui en otras casas de burgueses. Fui jardinero, chofer, profesor particular y arregla todo, así que me conozco el paño. Sus casas son sus estandartes, sus señas de identidad. También lo son sus coches, sus exclusivos lugares de reunión, sus amistades, y por tanto, las personas que estamos a su servicio hemos de reflejar del mismo modo su nivel, siendo lacayos. Ese soy yo, pero veamos cómo son ellos. Hay burgueses conservadores hasta el espasmo, incapaces de cambiar nada en sus vidas que las haga diferentes de las de sus antepasados. Si de coches hablamos, prefieren los ingleses, fiables y serios, por dentro puro confort. Y luego está la marca, que se revaloriza con los años. Un Austin es un Austin, y un Rover también, y no hablemos de Rolls. En cuestión de casas, más de lo mismo. Conservan una vieja hacienda familiar o rehabilitan otras y son hermanos pequeños. Quieren ser fieles a su origen y cuelgan la herramienta por las paredes como si los que allí vivieron en su día fueran colgando serruchos y martillos sin tino. Lo tienen todo atestado de adornos inútiles. ¿Cómo se nota que es el personal de servicio el que limpia el polvo a tanto cachivache caro de los estantes o colgados de las paredes? Adornos por aquí, un cuadro viejo colgado al lado de un plato en la pared de allá, como una farmacia antigua, entrañable. Es su refugio en el campo, la choza que querrían tener todos los lectores de Casa y Jardín. La de la ciudad es otra cosa, más señorial, más distinguida. En el centro, por supuesto, de altos techos y pesadas cortinas, con mucho cojín y mucho lazo, todo en tono pálido y butacones de cuero. Lo que les chifla a los lectores de otra revista de decoración, en este caso, El Mueble. Si echas una ojeada a sus páginas, verás qué quiero decir con lo de pesadas cortinas. Los ricos más nuevos, o con el gusto por las casas menos aferrado al pasado, como es el caso de los Bernárdez, optan por prismas rectangulares de hormigón, acero y madera. Casas raras como perros verdes, algunas veces mimetizadas con el paisaje y siempre con piscina interior, que puede ser piscina exterior si se hace girar el silencioso motor que arrastra el complicado sistema hidráulico que retira la mampara de cristal carísimo que la isla del jardín. Todo caro, que se note el lujo, como los gitanos con el colorao, mármol de Carrara o travertino, piedra negra de meteorito para el baño, piedras lunares pulidas como espejos para el suelo de la cocina. Espacios grandes y desolados, limpios de estorbos como estanterías con discos o librerías. Nada, todo desolación, pero eso sí, muy caro. El salón es un rectángulo abierto al exterior con un ventanal que ocupa la pared. Limpio, enorme y frío. La bomba de calor trabaja día y noche, silenciosa, ávida de kilovatios hora. Pero ¿qué más da el consumo? Ellos son ricos y con eso está todo dicho. Y si la bomba de calor no fuera suficiente, aún tienen un hogar de leña abierto y suspendido del techo. La estufa de líneas ultramodernas parece estar diciendo «lo siento», al notar que no hay nada más colgado de las otras paredes. Algún cuadro en el suelo, eso sí, como si fuera fruto de un traslado que todavía no se ha terminado. Para darle un aire casual, no por otra cosa, que bien repetía una y otra vez Doña Purificación que esos cuadros estaban así porque así lo había dispuesto el decorador de interiores. Y eso quería decir que hacían bonito y allí se quedaban, y no se hablaba más. Yo soy el mayordomo, el encargado de poner a punto esa maquinaria doméstica que hace posible que ninguno de los Bernárdez tenga que realizar cosas de mortales, como cocinar, limpiar la casa, tender la ropa y plancharla, etc. Ellos son ricos porque la rueda de la fortuna así lo ha querido, porque don Alberto Bernárdez Lusquiños fue un empresario modelo al que su amistad con el régimen de Franco dio el necesario impulso al comienzo de su carrera. Años después, con la pata bien estirada, había legado a su familia en santa herencia un enorme capital en bonos, empresas y casas. Y gracias a esa herencia, apenas tenían otra obligación con el duro vivir que limpiarse el ojete tras cada defecación, porque esa actividad no podía ser delegada en ningún miembro del personal de servicio. Yo soy el mayordomo, Luis Méndez, 5 años atrás uno de los más prometedores profesores del Departamento de Física de Partículas de la Universidad Complutense, pero siempre profesor a la espera de una plaza en propiedad que nadie quiso convocar, y hoy, tras el hachazo en planes de investigación, esa vía está agotada. Llevo ya varios años, puedo poner en el DNI de oficio mayordomo, o lacayo, como me llama mi amigo el Bacu. Y puede ser que lo sea, pero jamás me plegué a la humillación de dar clase en un instituto. Antes lacayo que batirme el cobre con esos adolescentes analfabetos, monstruos ávidos de consumo desbocado, siempre ajenos al legado de Newton y Einstein. No, eso nunca. Y cerré la casa, cerré los libros y me vine a servir al norte, a esta líquida provincia que huele a cantábrico y a musgo, lejos, muy lejos de la tiranía de los neutrinos y de los caprichos de los muones, lejos de una universidad que me había pagado con el despido toda una vida dedicada en cuerpo y alma a la física. Me vine al norte, lejos de todo, también de mí. Bacu no pasaba por una buena racha. Estaba preso en aquel piso de las afueras con suelo radiante y luz filtrada a través de los ventanales por el humo líquido y la niebla de Lugo. Allí se estampó con la moto una tarde aciaga de verano y allí se quedó. A Bacu, aquel accidente le pareció un aviso del destino. O tal vez con el golpe, alguna tuerca se le aflojó en su cerebro. Por una cosa o por otra, Bacu renegó de aquella vida un tanto anárquica que le llevó a Lugo. El destino le había avisado y se quedó con la enfermera siempre a su lado. Cambió de amigos, cambió de indumentaria, se hizo otro. Las buenas gentes que le rodeaban le dijeron que sentara cabeza, que buscara un buen empleo y se metiera en un piso, con que mandó a la mierda sus más firmes principios libertarios, desempolvó su título de licenciado en Derecho, empezó a trabajar en un despacho muy prestigioso de la ciudad. Luego pidió un crédito y se metió en el piso, como le aconsejaban las mentes cuerdas. Hasta se hizo novio formal de la enfermera y pensó compartir yunta y destino con ella. Pero a este hombre, anarquista o abogado, las mujeres terminan calándolo y su destino se torció el día que ella le dejó plantado y con un crédito inmenso hasta la eternidad. En el despacho de abogados estuvieron a un tris de hacerle socio, pero llegó la crisis y luego le bajaron el sueldo. Nadie dijo nada. Todos callaron. A ellos no los iban a tocar, solo al Baku. Unos meses después anunciaron que iban a echar a la mitad de la plantilla y la cosa siguió como si en Sparch y Freire, abogados, no pasara nada. Pero claro que pasaba. Baku era uno de los que dentro de 2 semanas se iba a la calle. Era 22 de diciembre y se estaba duchando. Esa tarde habían cerrado antes el despacho. Había que prepararse para la cena de la empresa. Cuando salió de la ducha, vio un fantoche entre el vaho del espejo. Acudiría a la cena, claro que sí, pero lo de seguir los consejos de las buenas gentes se había terminado. Y se fue derechito al armario y abrió la puerta de la ropa que ya no se ponía. Este año no prometía ningún cambio, pero aún así iba a ir, claro que iba a ir, aunque fuera como siempre, una cena de mierda, y una semana más tarde no tuviera que coger sus cosas y largarse del despacho. Pensó en Leopoldo Smarts, el jefe supremo, acercándose para decirle casi al oído que no había habido más remedio, que él lo sentía más que nadie, pero las cosas eran así. De modo que me vas dejando despejado el despacho y ahí tienes una tarjeta, por si alguna vez requieres nuestros servicios. Hasta otra, y si te he visto no me acuerdo. Se miró con la nueva indumentaria en el espejo. No estaba mal. Todavía gozaba de 5 años para lucir palmito. Luego, las grasas incipientes que se le empezaban a acumular en la cintura harían su trabajo y su esperanza sexual se vería reducida a cero. Desde que lo había dejado con la enfermera, Baku hacía planes para engatusar a Mila, la del departamento de divorcios. La bella Mila jamás demostró el mínimo interés por él, pero así y todo, ella era la única mujer que poblaba su caótico cerebro aquellas fechas de soledad. Como el soldado antes del combate, con más miedo que heroicidad, el Baku estaba dispuesto a intentarlo todo aquella noche previa a la Navidad de 2011, de perdidos al río. Es posible que mañana, con la resaca, me arrepienta de todo, pero una noche es una noche. El día tenía que traer la luz del sol y las sombras que se cernían sobre su vida, pero esa noche el eficiente abogado tenía intención de ser el de antes de cortarse el pelo, el mismo que salía en moto hacia allá veremos dónde y llegaba allá veremos a qué sitio. Algo ácrata y un pelín marrullero, un tanto orgulloso y digno, muy digno. Eso había sido siempre, y eso sería aquella noche. Ante todo, dignidad. ¿A la puta calle? Sí, pero había que gastar la pólvora, apurar la botella hasta la última gota. Mañana ya veremos cómo sale el sol y si las sombras me llevan al desahucio, pero esta noche triunfo, se debió de decir Baku cuando entró en el restaurante vestido de lo que antes de trabajar en el despacho hubiera considerado de punta en blanco. Pantalones de lona con cuadros rojos y verdes, tirantes con la bandera republicana, camiseta con algún chiste, chupa de cuero raído, botas de monte. En fin, lo que se podría decir algo informal en aquel ambiente de abogados pijos. Eran las 10 de la noche y Baku quería dejar claro con su indumentaria que si había llevado traje y corbata esos años, fue por el buen sueldo, pero él era un espíritu libre, no como ellos,

Era una manía de doña Purificación que, como casi todo en su vida, había heredado del finado don Alberto. A los hijos les daba por el culo cenar con un mugroso, pero accedían por no llevar la contraria a esa fuente de dinero que podía llenarles los bolsillos el día de mañana, cuando siguiera los pasos de don Alberto. Por nada del mundo le llevaban la contraria. En lo de la elección del pobre, solo me ponían una condición a espaldas de su madre. Sobre todo limpio, que no esté muy majara y que sea limpio. Que se haya quedado hace poco en paro y no tenga los vicios que se van adquiriendo con el ocio. Busca donde quieras, pero no traigas a uno como el del año pasado. Lo más importante era la higiene, y Bacu parecía limpio. Un poco estrafalario y desaliñado, pero en algo tenía que notarse que era pobre. Un poco delgado y con la mala cara que deja el whisky rápido, pero era el único candidato que tenía y faltaban menos de 2 días para la maldita cena. Al principio no comprendió lo que le proponía y tuve que explicárselo un par de veces. Al fin cayó. Escupió el trago que se estaba bebiendo. ¿Acudir de pobre a una cena de ricos? Tú loqueas, lacayo. Siéntate aquí y comparte el licor de la amargura, que este espíritu libre te va a contar una historia. Así sucedió la primera vez que fui digno. Yo, claro, obedecí y le escuché. Y Bacu habló con mucha educación y mucho respeto, apenas sin levantar la voz. Me ves como un potencial pobre para la cena de Nochebuena. No tienes ni idea de con quién te las estás viendo, lacayo. Este hombre, un poco aturullado y acuciado por futuras deudas que tienes delante, no puede representar un papel tan bajo. Allá ellos con sus conciencias sucias. No seré yo el que les dé un agua. Claro, ni tú ni ellos pueden imaginar que este pobre potencial siempre rehuyó de aguinaldos y limosnas que envilecen a quien las otorga y no libran de mal alguno a quien las recibe. Y no pienses, lacayo, que esto que tengo en contra de la limosna es contra ti. Tú no haces más que transmitir órdenes, pero resulta que ha más de 30 años que opino lo mismo de la limosna navideña y de quien la practica. Tendría 12 o 13 años y mi madre fregaba escaleras. Lo hacía por necesidad, claro. El salario que le pagaban era de risa. Eran las fechas previas a la Navidad y yo me encontraba solo en casa cuando llamó al timbre la señora Elo. Ella era la encargada de pagar las escaleras que mi madre limpiaba y venía dispuesta a hacerme la entrega del aguinaldo. Un saquito de garbanzos y una bolsita de mazapanes. Mira, Bacunincito, le entregas esto a tu madre de parte de la señora Eloísa y que paséis buenas Pascuas. Yo odiaba los garbanzos, pero no sabes, lacayo desconocido, lo que me gustaban los mazapanes. Los ricos limpiaban su conciencia practicando la caridad en Navidad. Siempre ha sido así, y la señora Elo no pretendía hacer nada que no hicieran en esas fechas los que tenían empleados a su servicio. Pero yo me encontraba en el momento en el que sonó el timbre leyendo El viaje a la luna de Verne y no estaba dispuesto a perder el tiempo con esa arpía que tenía delante. Miré los dulces, pero no podía tender la mano hacia ellos. Cuando la iba a sacar del bolsillo del pantalón, una fuerza sobrenatural tiraba de ella en dirección contraria. No podía aceptar el aguinaldo. «Mire, señora Elo, lo mejor que pueda hacer es pagar más a mi madre, de modo que ella misma se pueda comprar garbanzos, mazapanes o lo que crea conveniente comprar, y así usted se evita el paseo». Pero la señora Elo no estaba dispuesta a marcharse sin esparcir su gota de caridad en el charco de la casa de los pobres. Así que insistió. Por nada del mundo se iba ella sin haber limpiado su conciencia de toda la usura acumulada a lo largo del año. Era Navidad, y en Navidad los pobres aceptan los aguinaldos, así que yo tenía que sacar la mano del bolsillo y aceptar. Pero la fuerza seguía allí mientras la Elo me ponía delante el aguinaldo. No pude más. Mire, señora Elo, ¿sabe lo que le digo? Que se meta los garbanzos por el culo. No sé si cumplió mis órdenes, pero es seguro que le fue con el cuento a mi madre, que en vez de felicitar a su hijo por intentar mejorar sus condiciones salariales, le ciscó a bofetones hasta que la mano estuvo roja y el brazo cansado. Es posible que la rueda de la fortuna no sea propicia para mí esta temporada, pero hombre, un poco de dignidad todavía tesoro, y aún solo sabré cenar esa noche como corresponde a un espíritu libre, capeando a esa mala compañera que es la soledad, en la noche en la que los lobos acuden prestos a la llamada de su manada. Si bien, señor lacayo, su compañía ha sido muy placentera, como comprenderá después de lo que le he contado, no puedo asistir a una cena que mancha mi dignidad. No tuve nada que oponer en contra de su decisión. Es más, según iba hablando con ese extraño, sus argumentos me parecieron más y más convincentes. Le di una tarjeta y le hice prometer que si cambiaba de opinión me llamaría. Lentamente se levantó sonriendo, arrojó a una papelera la botella de bourbon y dando tumbos se fue hacia la luz del día que traía un futuro lleno de sombras. La cigarette sans cravate, on fume à l'aube démocrate, et le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre, et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu. Fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles qui tombe froide sur la dalle et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni mère. Que l'on dit de justice et qui pousse dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de ses ravisses, cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître. El Baku se despertó en medio de una espantosa resaca. Sus malos pasos le habían llevado a tener un buen trabajo. Luego la novia. Esa fue otra mala idea. Y por último el piso, la peor. Porque la relación con un igual se puede romper y se puede pactar la retirada. A partir de ahí, si uno o los dos quieren, la sociedad queda finiquitada. Con un banco la cosa cambia. Y Baku tenía un pufo de más de 200.000 euros para él solo. Sin trabajo, la cosa se ponía fea, porque la casa hipotecada era su casa, el sitio en el que vivía. Podía venderla para comprar algo más económico, tal vez un estudio, pero solo de pensar en un traslado se le paralizaba el cuerpo. Entró en el correo a ver si habían contestado alguno de los currículums que había echado en 1000 despachos. Nada, mucho correo basura, pero de ofertas de trabajo, ni una. El mundo le empujaba hacia el lugar del que había venido. Entonces era libre. No había hipotecas ni fila del paro. Tendría que volver a las andadas. Era su sino. Cruzaría la frontera y se pondría al otro lado de la ley, a robar niños Jesuses o a susurrar palabras de amor en el oído de la primera dama autonómica. La cabeza le daba vueltas. Tentó dormir, pero los villancicos que salían del altavoz que la Asociación de Comerciantes había instalado en la esquina le impidieron pegar ojo a partir de las 10. Comió lo que quedaba en la nevera y se echó de nuevo a la cama. Entonces sí, por fin, logró echar una cabezadilla. Era 24 de diciembre y oscurecía pronto, así que Baku se despertó con la noche cerrada. Se acercó hasta la ventana. Estaba solo, muy solo, en medio de un cosmos negro y despiadado. Él, un pobre diablo perdido en una ciudad extraña, atrapado en un hormiguero de autómatas que trabajaban y callaban antes de morir, necesitaba sentir la certeza de que aún estaba vivo. Hubiera matado por una sopa caliente que le templara el hervidero de ácidos que tenía en el estómago. Nada, ni sopas ni calor humano. Si hubiera conseguido sus propósitos con Mila, tal vez ahora no tendría esta sensación de estar viviendo en un mundo que está en huelga con uno mismo. En el suelo de la ciudad, las hormigas compradoras ultimaban sus movimientos por las tiendas antes de prepararse para la cena. En el cielo, el cosmos era un espacio muerto y frío entre luces muertas. Un cosmos de muerte y soledad. Y Baku, mirando las Pléyades, sintió que un aguijón le traspasaba el alma. Intentó recordar lo sucedido la noche anterior y le vinieron algunas imágenes. Mila y él, pelmazo hasta decir basta, en la cena. Mila poniendo cara de por qué me tiene que tocar al lado siempre el pesado este. Él intentando a la desesperada acompañarla hasta su casa. Y luego, la soledad, la esquina y la farola, y las luces de los coches que pasaban por la calle, y el cerebro que le flota y ya no echa en falta a Mila. Lo que en ese momento echaba en falta era el abrazo cálido de un ser humano. Un ser humano, alguien que le iluminara en la oscuridad que el cosmos y el futuro le deparaban. Entonces sintió tambalearse el suelo y la vista se le nubló. Despertó del infierno solo, como los buenos, como Rimbaud. Acudió a la cena, claro que acudió, atormentado por el recuerdo de aquel chaval que con 12 o 13 años incitó a la señora Elo a meterse los garbanzos de la bolsa del aguinaldo por el culo. ¡Qué bajo estaba cayendo! Pero necesitaba hablar de la soledad del cosmos con alguien, me dijo. Quería que le informara de la distancia entre las galaxias, de las estrellas que están muertas, las que vemos porque su luz tardó mucho en viajar, pero que ahora están muertas de verdad, de la baja densidad que puebla el espacio entre luces y los pulsars que no se ven, pero giran como peonzas, y los quasars. ¿Qué pasa con los quasars?, me preguntó enfadado, que tampoco se ven, pero se detectan. ¿Por qué su radiación está ahí, en los confines, siempre con ganas de largarse a toda prisa de un universo del que no pueden escapar? Me tienes que dar respuesta a estas preguntas, me dijo. Si de verdad eres físico, tienes que darme un poco de sosiego en esta noche atrasada en que todo está al revés, y a cambio me arrastro como un gusano por cenar con los burgueses que te dan posada y sustento. En media hora estoy ahí, lacayo. No busques más pobres que este que encontraste, es más pobre que ninguno. Ah, y quede claro, no es consuelo de burgués el que busco, más bien de lacayo con conocimientos de cosmología como para saciar la curiosidad del diablo. ¿Queda claro? Laura Bernárdez, la hijísima, era una mujer de armas tomar. Discreta, lista, elegante, impecable en el vestir. Una tiburona llevando los negocios de la familia. Tomó las riendas cuando el viejo cayó enfermo. Alguien tenía que asumir la responsabilidad y si su padre no podía, ella estaba allí, dispuesta a hacer valer su título de empresariales por la Universidad de Pamplona, comprando y vendiendo, sacando capital de las empresas inmobiliarias e inyectándolo en nuevas tecnologías. De ella fue la idea y suya fue la decisión con apenas 25 años. Y ahora los resultados saltaban a la vista. Mientras sus antiguos competidores se hundían, según la crisis les azotaba con diferentes oleadas de descapitalización o simplemente porque ya nadie quería comprar lo que vendían, ellos, Bernard Sport y sus empresas asociadas subían enteros. Software y hardware de precisión para hospitales, baterías para coches eléctricos, paneles solares de alto rendimiento. Allí estaba el negocio y no en el imperio de ladrillo, y ella lo vio antes que nadie. vendió acciones inmobiliarias caras y compró barato mientras el cáncer iba consumiendo al viejo. Laura no perdió el tiempo con rezos que nada podían hacer por la vida de su padre, y mira que había sido educada para ello, pero abandonó la fe el día que descubrió a las hermanas Koplovich en la portada de un Hola. De nada sirvieron las nobles enseñanzas de las concepcionistas, de las tutoras de la Universidad de Navarra, de los preceptos de la obra. Quedó fascinada. Las hermanas, guapas, ricas y famosas, llenaban toda la primera plana de la revista del Colorín. En el interior aparecían retratadas en medio de una vida de sofisticación y lujo que la fascinó. Aquellas desmesuras en la decoración, en el vestido y en la indumentaria, cara y seductora, estaban muy lejos de la aparente austeridad que predicaban en la obra. Eso ocurría el mismo día en el que al viejo le diagnosticaron el cáncer y 3 años después de licenciarse en empresariales. La ocasión la pintan calva. De la noche a la mañana, Laura se vio dirigiendo el emporio de don Alberto y sintió que su cuerpo flotaba voluptuoso en una atmósfera de poder. No, Dios no pintaba nada en esa fiesta que la vida le había ofrecido a ella, porque había tenido la habilidad de nacer en donde lo había hecho, y además en el momento oportuno. Por no hablar de sus duros estudios en la universidad, no podía dejar pasar una oportunidad como esta, y más si tenemos en cuenta que nada podía esperarse de su hermano el Tarambanas, entregado en cuerpo y alma a unas noches de bohemia vacía de contenido, pero llena de estupefacientes. Poco a poco se fue distanciando de la secta que le prometía un futuro de martirio y de mortificación de la carne, y un buen día la vela que alumbraba la estatuilla de Monseñor Escrivá de Balaguer en su habitación se apagó, y le fue más cómodo retirar la estatua que comprar nuevas velas, y así lo hizo. Negocios, eso sí que era éxtasis místico y no las alucinaciones de Santa Teresa. La vida pasaba deprisa y una tarde se vio compartiendo lecho con un niñato de buena familia. Pero el placer de la carne no le resultó tan excitante en la realidad como lo era cuando se dedicaba a pecar de pensamiento. No le nubló la cabeza, estaba bien, sin pasarse. Pero en su fuero interno no tuvo más remedio que reconocer al sexo propiedades antiestrés. Así que, más que por el sano placer del goce, lo siguió practicando de una manera rutinaria y programada para relajar la cabeza de tanta cifra y tantas órdenes de compra y venta. Era como ir al gimnasio. El hermano de la tiburona era otro cantar. Diego se tomaba la vida como si no fuera con él la cosa. Se casó con Curra cuando se enteró de que estaba preñada. Su padre no le hubiera permitido no hacerlo. Se casó con ella como podía haberlo hecho con otras. La bohemia es muy canalla. La noche confunde las luces con las sombras y a la mañana siguiente se preguntaba quién era la mujer a la que había entregado su semen. Y se llenaba de temores y remordimientos, pero para eso estaba la noche, para echar fuera los temores y los remordimientos. Diego no era más vago porque no entrenaba, eso hubiera sido un trabajo y por ahí no pasaba, pero era propietario de una herencia magnífica y fresca que tenía que repartir con su hermanita. La bohemia tenía sus gastos, pero había por delante un futuro cargado de oro. Sentado en la mesa era todo pose. No hablaba mucho. ¿Para qué? Si tenía buena planta. El traje cortado a la medida, un tufo a colonia cara y un coche exclusivo esperándole en el garaje hablaban por él. Tres carreras empezadas y ninguna acabada. Dos empresas fallidas y un campeonato de España de motos de agua eran su currículum. Papá había sido generoso y Diego no fue quien para llevarle la contraria. Aquella noche se le veía nervioso, no muy hablador y moviéndose mucho sobre la silla. Baku le esquivaba el codo cuando invadía su territorio en la mesa. Comía dando poca continuidad a sus movimientos. Un par de bocados famélicos y el tercero se le eternizaba en el plato antes de llevárselo a la boca. Diego no pintaba nada en aquel ambiente navideño, pero tenía que hacer aquel paripé de la Nochebuena, más unas cuantas celebraciones anuales y las misas por la memoria de su benefactor que hiciera falta. Tenía que hacerlo si quería seguir viviendo sin dar un palo al agua, en una casa como aquella de altísimo standing. A doña Curra le tiraba más el pecado de la carne. En eso se diferenciaba de su esposo, más dado a las drogas de origen colombiano. A ella, esa vida burguesa repleta de privilegios le aburría sobremanera. Era la que siempre había tenido y quería salir de ella, arrastrarse por un fango sucio que no se encontraba en la moqueta hilada a mano y de diseño exclusivo que tenía bajo los pies. Curra se pasó la lengua por los labios, recogiendo una gota de vino que se le había escapado de un trago. El pobre de este año no está mal, a pesar de esos horribles pantalones de cuadros, pero iba más limpio que el del pasado, pensó Curra, y le dedicó una mirada de aprobación. Mientras ella pensaba esto, Baku le miró las tetas. Era una burguesa decadente y operada, pero los dos globos de redondez perfecta le empezaron a lanzar luces como dos faros salvadores en la noche cerrada. Mi esposa padece furor uterino, no damos abasto ni yo ni el vecino, y a mí me da pena del pobre Abelino. Cada dos por tres me invento algún viaje para reponerme de su amor salvaje, y ella en cuanto salgo le ordena que baje. Ya se rasga su camisón, desde el descansillo lo llama Abelino, y el hombre respinga, se pone mohino, le entra como angustia, maldice su sino. Lo ves vacilante bajar la escalera, sabiendo de sobra qué es lo que le espera, en cuanto se encierre con tamaña fiera, desprovista de compasión. cuyo arte de amar es tan solo el barroco. La línea sencilla le dice muy poco. Quiere garabatos de volverse loco. Y eso al tercer polvo lo deja hecho cisco. Es un ser humano, no es un obelisco. Y preferiría escuchar un disco o mirar la televisión. Leer poesía, comer huevos fritos, ver desde el balcón pasar los aerolitos. Pero ella lo cuadra con un par de gritos. Tráete esa panoplia y vuelve a la cama. Aún no has apagado ni la menor llama. Y él ve la panoplia y es un panorama. Y hace de tripas corazón. Allá va el buen hombre a su hercúleo trabajo. Mientras le hace cosas reza por lo bajo. Para que mañana yo regrese al tajo. Y por esa noche la cuestión resuelta en la pensión Paqui que está ya a la vuelta. Mientras tanto yo duermo a pierna suelta sin caerme de mi colchón. Yo que era la imagen del romanticismo, hoy os lo confieso, me pierde el cinismo. Y al pobre Abelino le pasa lo mismo. Cuando me lo cruzo me dice Vicente, yo solo te quiero de cuerpo presente. No sé si está haciendo un chiste inocente o es que se pasa de guasón. Y a mí que me cuenta que no viva arriba, pero ya que vive pues que se desviva y haga lo imposible con esa excesiva. Que al no darle abasto nunca se nos sacia y a su mismo sexo no siendo reacia. También me da pena de la pobre engracia, pero eso es otra canción. Bacus se adaptaba perfectamente al modelo de pobre que se llevaba en esta temporada Navidad-Invierno en la casa de los Bernárdez. Don Alberto Bernárdez Lusquiños lo dejó muy claro en el testamento. Mientras la Navidad siguiera siendo la Navidad en su cristiana y opusina casa, se sentaría un pobre a su mesa, como siempre se había hecho mientras vivió. Y sus deudos no tuvieron más remedio que seguir la tradición. Y no por voluntad de sus hijos, que como ya he comentado, de buen grado habrían cenado la mar de tranquilos sin pobre. Pero doña Purificación quería mantener viva la memoria de don Alberto y para ella la palabra de su marido era ley. La viuda seguía dando órdenes como si él se las dictara desde el más allá. Todo parecía igual, pero la presencia de Román Bernárdez Lusquiños, hermano del finado, hacía diferente esta a la cena de Navidad de otros años. Romy, como se hacía llamar en los ambientes de cutrerío artístico de lentejuelas y humor grueso en los que había desarrollado su carrera profesional, era el hermano tarambanas de don Alberto, el grano que el finado siempre tuvo en el culo, un eslabón perdido de la familia que tarde o temprano aparecía con algún asunto entre manos relacionado con herencias y dinero. La presencia de don Román daba un aire financiero a la velada que no había en anteriores ocasiones. Y es que Romy era el único hermano vivo del finado, lo que le convertía en poseedor, a medias con sus herederos, de una fortuna que constaba de una finca de más de 200 hectáreas con un río, dos molinos, tres galpones y un pazo. La herencia de los padres de la que don Alberto, con gran disgusto para su hermano, nunca se quiso desprender. Estaba claro que quería vender su parte de la finca a sus sobrinos. Con crisis inmobiliaria o sin ella, la mitad de dos caseríos, cinco galpones, un río, dos molinos y un pazo tenían que ser muchos cuartos. Romy Estaba inquieto. No tenía claro a estas alturas de la noche si ese par de mentecatos querrían seguir las huellas del imbécil que les engendró. Se sentó con mucho boato a la mesa de diseño italiano, muy cara y muy exclusiva, teniendo cuidado en no arrugar su traje blanco ni su camisa lunares, perfecta para acudir a un baile de discotequilla de barrio, pero que aquí desentonaba como una gallina llena de mierda, empollando en el altar mayor de la Catedral de Santiago. A las 10:30 ya todos estaban sentados en sus sitios, perfectos para la foto que tomó la cocinera. A un lado de la mesa, doña Purificación, vestida de negro con alguna pedrería, los hijos a sus flancos. Laura, la economista de la reunión, con un hermoso collar de diseño y vestido de un tejido agradecido con líneas rectas. Paco, con las mismas pintas con las que acudió a la cena de empresa, está sentado al lado del hijo, un figurín de traje de lana y camisa de algo parecido a lino, sin corbata, informal. Frente a Baku está Curra, la nuera, la que está casada con Diego. Lleva un vestido oscuro con escote pronunciado, dejando ver lo bien operadas que le habían quedado las tetas. Sin joyas, ella es así de natural. A su lado sus dos retoños, las gemelas, dos adolescentes muy cursis, de unos 14 años, cargados de tontería y ropas caras. Frente a doña Purificación, en el otro extremo de la mesa, don Román, con su traje blanco y su camisa lunares, mirando con distancia, igual que un príncipe gitano, al pie de un tablao. Y de pie, al fondo de la sala, yo con el uniforme, vigilándolo todo para que los comensales no se tuvieran que molestar en hacer nada. Solo comer y hablar si les viniera en gana. Comenzaba la cena de negocios. Hace cambiar de opinión al más honrado. Y esto ha sido todo lo que ha dado de sí el programa de hoy, en el que nuestro invitado Luis Méndez, el lacayo de los Berlusquiños, nos ha presentado a los comensales que se dieron cita en la celebración de la Nochebuena en su mansión. La falta de tiempo, que no de ganas, es la que nos impide contarte hoy mismo los extraordinarios sucesos que allí ocurrieron durante la cena. Para conocerlos, tendrás que esperar a que esté colgado el siguiente programa, que será en breve. Con nosotros han estado los siguientes músicos: Caravan Project, en la sintonía; Pachi Andión, un tío de pelo en pecho; Sam Cook, un defensor de los derechos civiles y el rey del soul; Moncho Alpuente y sus colegas, que son una cuadrilla de pasados maravillosos; Leo Fegué, que sigue perro con lo de no necesitar ni Dios, ni amo, ni patrón, y lo dice con tal convencimiento que no tenemos más remedio que darle la razón; John Lennon, solo, sin los Beatles ni Yoko, venido de unos campos de fresas que tiene plantados vete a saber dónde; Madonna, que sabe mucho de mujeres materialistas; Javier Crae, nuestro casi ya, digámoslo, amigo incondicional de este programa, sobre las palabras de Luis Méndez: Gotham Project, tangueros y parisinos. Y para despedir a Ángel Parra, que ha venido desde Chile, directamente, para actuar en el cabaret. Un beso para todo el mundo y buenas noches. Y compré de todo un poco: mortadela, rayos láser. El dinero me vuelve loco. auto nuevo, zapatilla, píldoras para dormir. Pagaré dentro de un año el comprar ese existir. Y cuando la factura llegue, otro préstamo voy a pedir. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, quiero más. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dinero, quiero más. Actuarios y policías, el día fatal me llevan. Mis ilusiones perdidas, la familia, la vereda. Solo el banquero sonríe, recupero la inversión. Y yo moriré de viejo, encerrado en la prisión. Me pasó esto por